Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, de la oligarquía terrateniente al empresario transnacional, con Valeria Hernández. Muchas veces Valeria nos interesa, nos atrae arrancar una conversación planteándonos algo que la audiencia de Tramas ya debe reconocer, eso que llamamos palabras claves, palabras que son fuertes, importantes, necesarias de definir para luego caminar por los temas que la conversación nos lleve. Y en el caso tuyo me aparece algo que tiene que ver con palabras claves, pero que a lo mejor, y ese algo es esto nuevo que ahora te voy a comentar, a lo mejor necesita otro tipo de explicación. Porque yo imaginaba, antes de leer Radiografía del Nuevo Campo Argentino, el texto que escribiste con Carla Gras, que ciertas categorías iban a estar visibilizadas, abordadas, tratadas en las páginas de este libro. Y me voy encontrando que hay como un debate en torno a si esas categorías tienen hoy vigencia. Oligarquía terrateniente, oligarcas, la función fuerte de la sociedad rural argentina, élites terratenientes. Sí. ¿Qué hacemos con toda esa terminología que uno fue abrevando y que de golpe hoy parece que queda a contratiempo, a destiempo? Efectivamente, una de las cuestiones que dio lugar a este libro fue la pregunta por cómo se transformó esa oligarquía, esos terratenientes. Por eso el subtítulo es Del terrateniente al empresario transnacional. Y estuvo en el origen muy fuertemente porque el libro arranca en la década del 50, donde justamente una parte de esa oligarquía terrateniente que había sido acusada durante todo el peronismo y desde la izquierda también como parásitos, como gente que vivía de rentas, ¿no? Una parte de esa oligarquía se quiere desmarcar, se quiere correr de ese conjunto y decir no, nosotros somos productivos, somos, aportamos a la economía nacional, y empiezan a construirse como empresarios modernos y subidos a la ola de la Revolución Verde, ¿no? Esa revolución que vino de la mano de las semillas híbridas, de la mecanización de las tareas agrícolas y de el apoyo de las innovaciones en general al agro. Entonces, efectivamente, si bien está como punto de referencia del libro, el libro muestra cómo se desmarcaron aquellos que estaban ahí y que quisieron construirse como otra cosa superadora de esa oligarquía terrateniente acusada y por por una parte importante de la sociedad, ¿no? Valeria Hernández, doctora en etnología y antropología social. Ahora, este fenómeno que describís, si sí. bien estamos hablando del nuevo campo argentino, simplemente para contextualizarlo, sí. y sobre esto no vamos a abundar mucho, es un fenómeno que se da en nuestro país y no tiene secuelas, no tiene vasos comunicantes con otras realidades latinoamericanas, o es algo que particulariza el problema del campo y de la tierra en la Argentina. Las dos cosas. Hay procesos globales que tienen que ver y que atraviesan no solamente los sectores agrícolas de la América Latina, sino de todo el mundo, que tiene que ver con la financiarización de la actividad, es decir, el rol del capital financiero en la posibilidad de montar un negocio agrícola. Tiene que ver con otro proceso global que es las innovaciones de la ciencia de punta, como son las biotecnologías, los equipos de siembra y cosecha muy, muy articulados con la informática, es decir, con funciones numéricas para todo el proceso de recolección de datos, etcétera, y con el paquete tecnológico de biocidas y agroquímicos varios, ¿no es cierto? Esos son procesos globales que atraviesan todas las agriculturas y que tiene que ver con la globalización del capitalismo, ¿no es cierto? Y el rol del conocimiento en el capitalismo. Pero por otro lado, en cada país, de acuerdo a su historia, a cómo se fue jugando el rol del agro en el desarrollo del modelo económico de cada país. Hay países más dependientes del agro, otros más industrializados. También tiene que ver con el rol de las clases, de las élites agrarias en cada país. No es lo mismo la élite agraria en la Argentina que en Brasil o que en Venezuela, por decir un modo, ¿no? Hay como distintos modos en que esas élites se fueron construyendo y apoyando en ciertos sectores económicos para acumular poder. Entonces, hay una declinación de lo que podríamos llamar el modelo de agronegocio, es decir, de un negocio basado en el agro, pero que trasciende lo que el capitalista gana estrictamente en las hectáreas que trabaja. Ese modelo de agronegocio que tiene pilares macro y que ligados a la lógica del capitalismo, se declina de modos particulares en cada contexto de acuerdo a una historia y a una sociedad, ¿no? Y las fuerzas en juego que trabajan al interior de esa sociedad. América Latina está llamada a ocupar un rol central en la economía política contemporánea, en un escenario internacional que anticipa importantes incrementos en la demanda de alimentos y energía, la abundancia de recursos naturales en la región y la extensión de tierra potencialmente útil llevaron a los organismos multilaterales a proyectarla como una proveedora clave de materias primas. Durante las últimas épocas, bajo gobiernos de muy diferente signo político, vimos emerger lineamientos económicos con un denominador común, el rol estratégico de los commodities, haciéndose eco de los escenarios futuros proyectados por las usinas de gobernanza global. Las administraciones nacionales comenzaron a pensar estos productos primarios como palanca para el desarrollo local. Primer párrafo del libro Radiografía del Nuevo Campo Argentino, de Carla Gras y Valeria Hernández. ¿Sabés que te planteaba esta metodología que muchas veces utilizamos para abordar determinados temas y por lo menos iniciar una conversación que tiene que ver con la metodología de las palabras claves para, una vez definidas, poder avanzar por los caminos que, como te decía antes, la conversación nos lleve? Pero acabas de mencionar vos lo que probablemente sea una de las más fuertes palabras claves de este texto, que es agronegocios, que es el término que, digamos, con todas las llaves a tu disposición, con todas las llaves que habrán buscado y encontrado con Carla, nos permite, les permite a ustedes como autoras y a nosotros como lectores, desentrañar de qué hablamos cuando hablamos de agronegocios. Sí, desde aquellos empresarios agrícolas de los años 50 que se fueron construyendo en contraposición a la oligarquía terrateniente, pasaron una serie de cuestiones y de coyunturas históricas hasta llegar, que el libro relata, hasta llegar a los años 90, en donde justamente a nivel internacional también el capitalismo conoce una vuelta de tuerca. Piensen, recordemos que en el 89 cae el muro de Berlín, se termina el mundo bipolar de Occidente con el capitalismo y el bloque comunista, ¿no? En torno de la Unión Soviética. Todo eso cambia uh-huh. el mundo, el mundo político y el mundo ideológico. Lejos del fin de la historia se puede, digamos que se acelera en un montón de cosas. Entre esas, la capacidad del capital a penetrar todos los ámbitos de la vida social, entre ellos la agricultura, que era un sector que estaba regulado y que no podía en el cual no se podían meter, por ejemplo, capitales financieros especulativos, ¿no? Uh-huh. Instituciones, grandes fondos especulativos. Se desregula todo el sector agrícola y empieza a ser un espacio de especulación. Eso hace que se viertan grandes cantidades de millones de dólares en el sector y empiece a haber una lógica financiera asociada a la producción de alimentos. Ese es un elemento fundamental y es lo que llamamos financiarización de la agricultura. Es un pilar fundamental del modelo de agronegocios. Bien. El otro pilar fundamental es, como decía antes, las tecnologías. El rol de las tecnologías en la capacidad de ampliar no solamente la capacidad productiva por hectárea, sino colonizar nuevas zonas que antes eran marginales, zonas, ecosistemas que antes eran marginales porque no eran capaces de responder a la agricultura, y ahora con esas transformaciones de las semillas gracias a la biotecnología y de las tierras y el suelo gracias a los fertilizantes y al control del medio ambiente gracias a los biocidas, a los agroquímicos, se logra desarrollar la agricultura en zonas que antes no se podía. Con lo cual hay una extensión de la actividad que tiene que ver con el rol de las innovaciones tecnológicas. Pero no solamente eso, sino que además hay una capacidad que van adquiriendo estos actores en construirse mediáticamente y comunicar este modelo de hacer negocios como un modelo que derrama virtuosamente en toda la sociedad. Entonces, lo que asistimos, en particular en la Argentina, en los años 90, acuérdense que estábamos además atravesando un gobierno especialmente neoliberal con el gobierno de Menem, hay como una articulación entre lo que estaba pasando a nivel local y esta capacidad de las élites agrarias en construirse como un actor económicamente relevante. En el 2001 la crisis nos lleva a las profundidades de ya conocidas. Conocidas y estas élites finalmente terminan siendo como el salvavidas que logra rescatar a la Argentina y a la sociedad de aquella tremenda crisis, ¿no? Ustedes se acuerdan que entre el 2001 y el 2003, ya en el 2003, estábamos nuevamente prácticamente recuperándonos de del default. Uh-huh. Y en los diarios, en la prensa, en toda, digamos, el sentido común social, aparecía como los grandes salvadores los exportadores de soja, que eran los que centralmente sí. aplicaban este modelo de agronegocios. Entonces, bueno, quedaron posicionados ideológicamente y en la representación social como los salvadores y los que nuevamente, como al inicio del siglo XX, los que traccionaban al país detrás de un modelo agroexportador. Lo que pasa que el discurso de ellos era, bueno, pero la diferencia es que no está basada en la cantidad de hectáreas que acumulamos, terratenientes, los que tienen la tierra, sí. sino en una agricultura basada en el conocimiento, en la precisión, lo que ellos llaman agricultura de precisión, ¿no? Que es todos estos conocimientos aplicados a la producción. La financiarización de la agricultura es un proceso de entrada del sector privado en la conservación de la biodiversidad que consiste en convertir los ecosistemas y sus beneficios en activos financieros. Las principales comercializadoras no solo operan con las materias primas en su estado físico, sino que lo hacen desde el terreno donde se producen y a lo largo de toda la cadena hasta el procesamiento de los alimentos. Ellas suministran semillas, fertilizantes y agroquímicos a los productores y adquieren los productos agrícolas almacenándolos en sus propias instalaciones. Las principales comercializadoras actúan como propietarias de la tierra, productoras ganaderas y avícolas, procesadoras de alimentos, transportistas y productoras de biocombustible, así como también proporcionan servicios financieros en los mercados de las materias primas. Estas unidades económicas de nuevo tipo han sido un elemento clave en la transformación de la producción de alimentos en un negocio complejo, globalizado y financiarizado. El precio de los alimentos, el acceso a los recursos escasos como la tierra y el agua, el cambio climático o la seguridad alimentaria se ven afectados por las actividades de las comercializadoras. Tramas. ¿Sabes qué? Mientras te voy escuchando, recuerdo algunas páginas del libro de ustedes y las vinculo a esas páginas y a este relato que venís llevando adelante, Valeria, con lo siguiente. Si uno habla rápidamente de oligarquía terrateniente, habla de los dueños de la tierra. Sí. Si uno habla de esta nueva élite terrateniente, ¿está hablando de los dueños de la tierra? ¿Necesariamente? Claro, una excelente observación. Efectivamente, no necesariamente, es decir, es un modelo de negocio que no está basado en la propiedad de la tierra, esencialmente, sino en el control, en el acceso de estos empresarios a la tierra. ¿De qué manera? Vía alquiler de la tierra a pequeños o medianos productores que, dado el costo que tienen estos paquetes tecnológicos, no pueden seguir participando como actores directos de la producción y entonces terminan alquilando y gracias a ese alquiler viven, es decir, se transforman en rentistas, uh-huh. O gracias a la asociación en donde con los propietarios, en donde los propietarios son socios poniendo la tierra, otros son socios poniendo el equipamiento, las cosechadoras, los tractores de siembra directa, y otros son socios poniendo el capital. Entonces es lo que se arma, lo que se llaman los pools locales, que son estas asociaciones en donde cada uno pone una parte, o los grandes pools que gerencian cientos de miles de hectáreas, inclusive no solamente en Argentina, sino que también se fue extendiendo a Uruguay, Paraguay, uh-huh. Brasil, Bolivia. Y tienen un mapa que reconstruyen que en una propaganda de una multinacional de agroquímicos llamaron el mapa la República de la Soja. La República de la Soja. Sí, en donde las fronteras se recomponen recortando la Argentina a partir de la zona pampeana, van hacia el norte tomando el sur de Bolivia, tomando el oeste de Paraguay y el suroeste de Brasil y Uruguay. Con lo cual, efectivamente, es la zona donde la soja se expandió y donde las empresas transnacionales hicieron sus grandes negocios vendiendo estos paquetes, ¿no? Se llama paquete tecnológico A. Esa asociación entre una semilla que fue transformada en su genoma para poder ser rociada, vamos a decir, con un herbicida, en este caso el glifosato, en el caso de la soja, y que ese herbicida no la mate. Y ese herbicida, por ser total, de amplio espectro, mata todo lo que hay alrededor menos esa planta cuyo genoma fue alterado para poder resistir a ese herbicida. Esa es la asociación entre la soja transgénica y el herbicida. Valeria Hernández es doctora en etnología y antropología social, graduada en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Hernández es investigadora del Institut de Recherche Pew Le Développement y profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Después hay otras asociaciones en donde las transformaciones en el genoma de la planta son para resistir el ataque de insectos, etcétera, pero que también tienen están articuladas a algún tipo de agroquímico vendido por la empresa que realizó la transformación. Es decir, que la empresa transnacional se beneficia tanto por la semilla como por la venta de agroquímicos. Por eso son articulaciones que, si bien no es obligatorio, vos podés comprar la semilla y no aplicar el herbicida, pero sería totalmente absurdo porque justamente... No completar ese circuito, claro, ¿no? Claro, porque el chiste está en que la semilla se vuelve más económicamente más rentable en la medida en que yo le aplico la herbicida, que además me permite por ese mismo sistema ahorrar un montón de mano de obra, ahorrar, bueno, cuestiones más técnicas que hacen que finalmente termine siendo mucho más económico en un principio. Después, lo que mostramos en el libro es que finalmente, con el tiempo, no es tan evidente, por problemas de valorización del dólar con respecto al peso, con problemas de... porque también hay que decir que esta expansión del paquete sojero se dio en base también a un mercado de semillas que se llama, que es un mercado negro, de semillas que se venden por fuera de las semillas fiscalizadas, es decir, ajá, que son semillas que de alguna manera no pagan impuestos y que hace que cuesten menos, que sean mucho más baratas que las semillas que, por ejemplo, compra cualquiera en el mercado oficial, sumándole además a eso un bemol, que esto es una cosa muy importante. En nuestro país no existe la ley de semilla, que existe actualmente, es una ley que está basada en un criterio que es un criterio anterior al de las biotecnologías, que es el criterio de la selección de variedades por genética tradicional, clásica, la de Mendel. Entonces, se reconoce el derecho del obtentor de una variedad, y esa variedad puede ser utilizada por otro sin necesidad de pagarle por las próximas transformaciones que haga en esa variedad. En cambio, se está peleando, las empresas transnacionales quieren modificar esa ley de semilla que actualmente está vigente en la Argentina para que se reconozca el derecho, que se pueda patentar una nueva variedad a partir de una transformación genética, como por ejemplo la de la soja. Eso haría que se limitase la posibilidad de utilizar, por ejemplo, esa variedad para agregarle otras cuestiones, porque tendría que pedirle permiso a los que hicieron la primera transformación y pagar los royalties, con lo cual haría totalmente no competitiva. Competitivo, claro. Nada fácil desde el punto de vista económico sostener esa situación, ¿no? Con lo cual es una lógica totalmente distinta, donde se patenta parte de un organismo, porque un gen es finalmente una parte de un organismo, inclusive hay todo un debate acerca de cuáles son los límites del patentamiento, etcétera, pero lo que sí quiero subrayar es que es muy importante el debate que se está dando en este momento, desde hace un tiempo, en torno de la ley de semillas, porque detrás de ese cambio viene más o menor poder a las transnacionales sobre las semillas. Hoy en Tramas, de la oligarquía terrateniente al empresario transnacional, con Valeria Hernández. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén.